Muy buenos días, compañeros. Para contarles que la lucha contra la mega cementera Loma Negra continúa en el departamento Pocito y en el día de ayer, el vicegobernador de la provincia, Sergio Uñac, ex intendente de Pocito, dio una entrevista a un canal de televisión y en sus declaraciones trata de explicar lo bien que le va a hacer al departamento la instalación de la cementera, excusando esto, claro, con la creación de los puestos de trabajo. Lo que ellos cuestionan es el lugar. Aunque nosotros hemos explicado, sin conocer el detalle del proyecto, que esto no va a tener ningún tipo de consecuencia ni para el turismo, ni para el comercio. Para el comercio, al contrario, lo va a potenciar porque van a ser en la etapa de construcción 1000 puestos de trabajo y en la etapa de operación de la mega cementera serán 200 puestos de trabajo efectivos nuevos para nuestro departamento. Pero tampoco va a afectar al turismo, tampoco va a afectar a la industria. Yo creo que la inteligencia de estas provincias que estamos a 1200 kilómetros del puerto, que tenemos una tradición agrícola muy fuerte, pero que con esa sola tradición no alcanza para que los sanjuaninos podamos tener trabajo, y trabajo para todos, y trabajo digno para todos, es tratar de hacer coexistir las distintas actividades. No podemos ser, si vamos a ser solamente mineros nos vamos a equivocar. Ahora, si solamente vamos a ser industriales nos vamos a equivocar, o solamente vamos a ser agrícolas nos vamos a equivocar. Sorprende la veracidad con la que el vicegobernador de San Juan asegura que esta cementera no va a contaminar y no va a afectar el medio ambiente en Pocito, dado que todavía, según dicen, ni siquiera está presentado el pedido de impacto ambiental. Tampoco en esas declaraciones se habla de que Pocito es el departamento con mayor productividad y diversidad agrícola de la provincia, donde la belleza del paisaje ha permitido un gran crecimiento en la actividad turística, donde muchos sanjuaninos han elegido Pocito por sus características naturales como un lugar para vivir. Además, los vecinos dicen, defendemos los empleos de la agricultura, defendemos los puestos de trabajo, el turismo, el comercio en riesgo debido a la instalación de esta mega cementera. Defendemos nuestro agua, nuestros recursos naturales, defendemos a Pocito de los riesgos por el traslado, almacenamiento, procesamiento e incineración de residuos industriales contaminantes. Lo defendemos por la contaminación del aire, del agua y del suelo. Para el Noticiero Federal de la República Argentina, desde La Lechuza FM en Pocito, San Juan, informó Víctor Yanes.